Hace 47 años, un joven llamado George Lucas, recién salido de la Escuela de Cine de California, logró firmar un acuerdo con United Artists para dirigir dos películas. La primera se tituló American Graffiti, que ganó un Globo de Oro y que estuvo nominada a 5 premios Oscars, mientras que la segunda, incluida en ese acuerdo, era una imposibilidad estadística. Y como afirmó un ejecutivo de United Artists, al ver la propuesta inicial de George Lucas, no iba a ser filmada bajo ningún concepto. Esa segunda película que tenía en mente George Lucas era La Guerra de las Galaxias. Tener un contrato en sí mismo en aquella época no significaba nada. En Hollywood, los acuerdos de entrega de películas en aquella época eran casi papel mojado y el joven realizador no tenía una posición fuerte en la industria. Había estado, de hecho, a punto de no dedicarse a la dirección de cine porque quería ser piloto. Al salir de la universidad había intentado enrolarse en las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, pero le habían rechazado por tener demasiadas multas por exceso de velocidad. Ambos conceptos eran tan premonitorios como providencial, una diabetes que le impidió ir a la guerra de Vietnam, aunque había sido llamado a filas. George Lucas tenía un problema. Él no quería hacer películas sobre el paso de la juventud a la madurez, como en American Graffiti, su ópera prima. La cinta había conquistado a los críticos y a la taquilla en aquel agosto de 1973. Pero todas las productoras querían que continuase en ese camino de la comedia. Sin embargo, este joven director estaba obsesionado con crear una película de espadachines en el espacio, basada en el personaje de Flash Gordon. Cuenta Francis Ford Coppola, íntimo amigo de George Lucas, que cuando no logró los derechos para Flash Gordon, dijo que iba a crear su propio Flash. Entonces comenzó a escribir el guión, un guión basado en una película que le apasionaba, La Fortaleza Escondida, de Akira Kurosawa, de 1958. Había varios conceptos que se mezclaban en la cabeza de George Lucas, pero eran todos los difusos. Todos eran incansables. Veía a un malvado señor medieval con un casco negro. Veía un castillo volador, sables cuya hoja fuesen de luz en vez del de metal. Veía a un par de granjeros, uno alto y flaco y otro gordo. A una reina que cambiaba sus ropajes con la doncella cuando se veía en peligro. Incluso pensaba que el malvado señor medieval del casco negro debía cambiar de bando al final de la historia, como ocurría en la película Kurosawa. George Lucas saqueó los motivos de Kurosawa con la misma falta de rubor que la que el genio japonés hizo con Shakespeare. Pero sus propuestas iniciales a los estudios seguían siendo rechazadas una tras otra. Los estudios creían que ese proyecto era muy arriesgado. Pese a la estrella ascendente, por supuesto, de este joven director, crear una película con aquellas características en un momento en el que el público demandaba películas oscuras, realistas, era complicado. Los 70 para el cine eran esencialmente gente compleja hablando con otra gente compleja en habitaciones cerradas. Y la amplitud de miradas y el maniqueísmo de ese proyecto galáctico chocaba con la intención de los estudios. George Lucas no paró de reescribir ese guión una y otra vez, deseoso de encontrar una salida a aquella obsesión, de lograr hacer su película. Su primer tratamiento se tituló El diario de los Wills. Narraba la historia de Torpe, un joven que sería entrenado por el legendario Maxi Windy para formar parte de un comando espacial de los Jedi Bundu. Todos los que rodeaban a del director le dijeron que aquello no tenía sentido alguno. Y el joven George Lucas tuvo que volver a numerosas ocasiones a la máquina de escribir, intentando depurar su historia, buscando su verdadera esencia. No fue hasta que redescubrió dos libros, El Señor de los Anillos y un oscuro ensayo titulado El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, que fue capaz de concretar esta historia. Hoy en día ese ensayo es uno de los textos esenciales en la formación de cualquier guionista de los Estados Unidos. Su reescritura incorporó elementos nuevos, como los señores oscuros de los Sith y la estrella de la muerte, pero seguía acabando en la papelera de los directivos de Hollywood, ese guión. United Artists le rechazó una vez más. Disney le dijo que era una propuesta muy cara y todas las productoras a las que se presentaban no querían financiar ese proyecto. Lucas estaba a punto de tirar la toalla. pero de pronto un joven ejecutivo de la 20th Century Fox llamado Alan Ladd Jr. se hizo lo bastante confiado con el proyecto para recibir y entrevistar a George Lucas. La película tenía un costo inicial de $8 millones, que acabaron convirtiéndose en $10 millones. Ladd no comprendía muy bien la historia, no entendía de qué iba, pero le impresionó el talento de ese joven realizador y acabó estampando su firma en un acuerdo que el postre redefiniría a la industria del cine por completo. El contrato le daba a Lucas $151,000 a cambio del guión y le dé la dirección de la película, con la salvedad de que el autor se quedaría con los derechos derivados de la obra, una pequeña cantidad habitualmente residual que venía dada, por supuesto, por vender camisetas, muñecos de cada una de esas películas. Con tan escaso presupuesto, una muy exigente fotografía en exteriores y la necesidad de crear a mano todas y cada una de las naves, armas, armaduras y efectos prácticos, George Lucas tuvo que contar con actores completamente desconocidos a falta de presupuesto, incluyendo a Mark Hamill, a Carrie Fisher y a un emergente Harrison Ford. Solo Peter Cushing y Alec Guinness tenían un cierto peso en cartel, aunque en una fase ya muy tardía de sus carreras no cobraron demasiado dinero. Así comenzó la filmografía principal de esta película, titulada Aventuras de Luke Skywalker, según el diario de Los Hills, Saga 1, Star Wars. Luego llegó el 25 de mayo de 1977 y se estrenó, y cambió todo. No solamente cambió la historia del cine, sino también cambió el título de la película, Star Wars. Se convirtió enseguida en el mayor éxito cinematográfico de todos los tiempos, hasta ese año. $775 millones de recaudación. Y si adjuntamos ese dinero al precio de la entrada y de la inflación 2018, en el mundo, no en Argentina, por supuesto, en el mundo, sigue siendo hasta el día de hoy la segunda película más taquillera de la historia del cine en precio ajustado de la inflación, después de Lo que el viento se llevó, estrenada en 1939. La historia de la creación de hace 47 años, de esta saga que sigue creando fanáticos y que sigue sacando películas, la saga de la Guerra de las Galaxias. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Martín Morales y esto es Hecho de Cine. ¿Te gusta el cine de autor o preferís las películas clásicas? ¿Mirás cine argentino, latinoamericano o europeo? ¿O acaso te encantan las películas pochocleras? Este es el lugar donde todas las miradas pueden convivir. Queremos que seas protagonista de este film que empieza a rodarse y al que llamamos Hecho de Cine. Pónganse cómodos, prendan sus celulares y preparen el mate, que el director Martín Morales está listo para comenzar. Hecho de Cine, porque el séptimo arte por fin encontró su lugar. Muy pero muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Martín Morales y los voy a estar acompañando aquí hasta las 15 horas, una horita, hablando un poquito sobre cine y sobre televisión. En el día de la fecha me acompaña la mejor operadora de la radio, Carolina Herli. En este día viernes caluroso, pesado en la ciudad de Mar del Plata, Carolina Herli en la operación técnica. Además, les recuerdo a todos ustedes, cinéfilos, cinéfilas, que si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer de varias maneras. Por teléfono, se comunican por WhatsApp al 223-5828-700. Vamos a estar respondiendo, por supuesto, todas sus inquietudes por WhatsApp al 223-5828-700. Si no, agarran el celular, agarran Facebook, buscan Hecho de Cine en Facebook y se pueden comunicar allí, nos dan un me gusta en la página y van a tener la posibilidad de ver todas las novedades de este programa diario que hacemos aquí en Radio de la Azotea. Y si quieren en internet, también aprovechando Facebook, hechodecine.wordpress.com, allí tienen todas las críticas escritas para que puedan leer de todas las películas que hemos analizado en estos últimos días y en los próximos también. Y además pueden, tienen la posibilidad de escuchar los programas viejos. Así que hechodecine.wordpress.com, allí tienen toda la información que necesitan para poder ir al cine y mirar una buena película. Así que una, o quedarse en su casa mirando una buena serie. También porque hay análisis también de lo que es el mundo televisivo. ¿Qué noticias tenemos para el día de hoy? ¿Qué temas vamos a desarrollar? En el día de hoy vamos a estar hablando sobre una película de terror, una comedia, con algo de terror, que ha confirmado su segunda parte para el mes de febrero. Así que vamos a estar analizándola, comenzando este programa. Vamos a meternos a lo que es, como todos los años, estamos llegando a fin de año, ya las últimas semanas de diciembre, y aparecen en internet las enormes cantidades de listas de fin de año, de cuáles son las mejores, cuáles son las peores películas de este 2018. Y yo he cambiado un poquito porque han publicado varios medios sus opiniones sobre lo mejor y lo peor de este 2018. Yo les traigo una lista personal, por supuesto, de cuáles son para mí las mejores trilogías de la historia del cine. Pero cambiada la historia, vamos a recomendar tres trilogías que no son muy conocidas, pero que les aseguro que la van a pasar muy bien o muy mal viéndolas porque son bastante particulares. Vamos a continuar con el día a día de este análisis que hacemos sobre el Festival Internacional de Cine Mar del Plata, hoy edición número 17 del festival. Así que vamos a estar analizando toda la historia del Festival de Mar del Plata. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes, algunas noticias, algo de música y mucha buena onda para levantar este viernes caluroso aquí en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo comenzamos este programa? Vamos a cambiar la música. Esta música bastante particular nos va a acompañar en este comienzo de Hecho de Cine. Y vamos a analizar esta película que les propongo en este comienzo, que es una cinta de terror, una comedia de terror, que ha confirmado recientemente que en el mes de febrero va a tener su secuela, su segunda parte. Una película muy exitosa cuando estrenó el año pasado, una película que le ha ido muy bien en taquilla en Argentina y en el mundo, y que exactamente por eso se ha decidido hacer una segunda parte. Si no la conocen, se las presento, se llama Feliz Día de tu Muerte. Una película bastante particular, Feliz Día de tu Muerte. Si tienen Flow, si tienen alguno de los servicios digitales de televisión de aquí, está disponible en esos lugares. Si no, la pueden encontrar de una manera muy fácil por internet. No está en Netflix, así que no la busquen por allí, pero si tienen Flow, si tienen OnDirecTV o si tienen esos servicios digitales de aquí, de los servicios que están en Argentina, la pueden encontrar muy simple allí. Vamos a analizarla rápidamente. Feliz Día de tu Muerte, se llama, es una comedia, tengan en cuenta eso, es una comedia. Una comedia que forma parte de este género, subgénero dentro del cine del terror, que es el cine slasher. Es un género, el cine slasher, que se fomentó luego del estreno, a fines de los años 70, de la película Halloween. No sé si se acuerdan, cuando hemos analizado, no hace mucho, la película Halloween, que hemos hablado sobre los comienzos del cine slasher, esa película de John Carpenter que, si bien no inventó este género, fue la película que destapó a una enorme cantidad de directores y que le dieron la posibilidad, por ejemplo, a que aparezca Freddy Krueger, que aparezca Jason Voorhees y tantos otros asesinos del mundo del cine en este subgénero que es el cine slasher. Una manera de hacer películas que con el paso de los años se ha transformado en una forma de encarar la comedia dentro del género del terror. Hoy es bastante raro ver una película seria slasher dentro del mundo del cine, pese a que, por ejemplo, Halloween volvió al cine hace unas semanas, un mes más o menos, y ha sido muy exitosa esa manera de reinventar el cine de slasher, por supuesto, ¿no? Slasher significa cuchillazo en internet, en inglés, perdón, y es una manera como decir que el asesino protagonista de la película siempre usa una arma blanca para matar a sus víctimas. En este caso, Feliz Día de tu Muerte se llama la película que vamos a analizar hoy. Es precisamente eso, una comedia sangrienta que se mofa de todos aquellos, de todos esos estereotipos propios de este tipo de producciones. La película nos presenta a Tri, una joven. La historia es bastante interesante, escuchen esto. Si no la vieron, por supuesto, Feliz Día de tu Muerte. Nos presenta a Tri, una joven que despierta en una habitación, en la habitación de un joven, luego de una larga noche de fiesta. Ella transcurre el día con normalidad hasta que la noche es asesinada por un misterioso hombre enmascarado. Uno pensaría que ahí termina la historia. Murió la protagonista, no hay más vuelta para dar. ¿Qué van a hacer después de la muerte de la protagonista? No. Para la sorpresa, no solamente de nosotros, sino también de la propia protagonista, la muerte no aparece en su vida, sino que vuelve al comienzo de dicho día, el día de su muerte, una y otra vez. Al principio se siente ella totalmente desconcertada al ver que ese mismo día se repite, el día de su muerte, y ver cómo ella, siempre de diferentes maneras, termina muerta siempre el mismo día y asesinada por la misma persona. Pero pronto se va a dar cuenta que esa es su oportunidad, el revivir ese día, es su oportunidad para ver quién es esa persona que termina con su vida todos los días. Esta película remite directamente a lo que fue el Día de la Marmota, aquella película de 1993 protagonizada por Bill Murray. No solamente en la manera en la cual esa narración, la narración de esta película, viaja continuamente al pasado y vemos cómo su protagonista se siente atrapada en ese círculo vicioso, repitiendo siempre el mismo día, es la misma fórmula que el Día de la Marmota, sino también en la manera en la que se van presentando ciertos acontecimientos dentro del relato. Por supuesto, el gran cambio de esta película que no aparece en el Día de la Marmota es que esta es una película de terror, por lo tanto la sangre, los cuchillazos aparecen en todo momento y esas muertes que concluyen cada uno de los días de la protagonista son bastante gráficas. La historia es muy interesante en su primera mitad, cuando vemos a esta protagonista totalmente impresionada por lo que le está pasando y cuando empieza a jugar con las propias posibilidades que dicha facultad de revivir le otorgan en su vida. Además, uno como espectador empieza a especular con qué personaje puede llegar a ser el asesino. Hay pocos personajes que se van presentando en la película y uno de ellos es el asesino, porque si no, no tendría ningún tipo de sentido la película. Si aparece un personaje de la nada que no tiene nada que ver con la historia, siendo el asesino, se crea que uno de todos ellos que aparecen, siendo el compañero, los amigos, esas mujeres que están en el mismo grupo de autoayuda del lugar, los profesores, hay uno de todos esos que es el asesino y nosotros como espectadores jugamos también a descubrir cuál es. La segunda parte de la película, cuando ese conflicto se va resolviendo un poco, y cuando vamos conociendo a esa persona que se oculta detrás de la máscara, el relato se vuelve bastante tedioso y previsible. Y esa muy buena imaginación que tiene al principio de contar nuevamente esa historia del Día de la Marmota, pero en un género de terror, carece un poco de imaginación. Una de las cosas destacables que tiene esta película es la parodia que se hace de este género. Aquí el asesino no da miedo. No es un asesino como el de Halloween, por ejemplo. No es un Mike Myers que da miedo, la máscara que utiliza, por ejemplo. La protagonista tampoco se siente demasiado impresionada por su accionar. Y todo posee ese tono tonto de comedia ridícula, que lejos de crear rechazo, lejos de crear terror, divierte. La música juega un rol bastante importante en todos esos momentos para crear comedia en medio de una película de terror, al igual que la actuación protagónica de Jessica Rotte, que le da mucha personalidad a esta mujer que tiene que descubrir quién es la persona que lo está asesinando continuamente con la intención de seguir con vida, por supuesto. Feliz Día de tu Muerte se llama la película. Sufre la película de una segunda mitad en la que los giros narrativos no son muy sorpresivos. Cuando se saca la máscara el asesino, es bastante previsible el momento ese. Saber quién fue el asesino es bastante previsible. Y donde la verdadera identidad del asesino es bastante torpe. Es un final bastante, bastante dudoso. Pero, pese a esto, es una película bastante entretenida, que utiliza una fórmula narrativa vista en varias oportunidades, en Volver al Futuro, en El Día de la Marmota, esas películas que utilizan el viaje en el tiempo como eje narrativo, que divierte por momentos, que nunca asusta. Es una película de terror que no asusta y no tiene la intención de asustar tampoco, pero que posee una figura villana que nunca logra brillar. Se ha confirmado la secuela. La segunda parte va a llegar el año que viene, en febrero. Va a estrenar Feliz Día de tu Muerte 2, con mismo director, con mismos guionistas y con la misma protagonista, que supuestamente, luego de este acontecimiento, va a tener que descubrir otra persona que le intenta asesinar y que va a estar repitiendo nuevamente ese mismo día otra vez. Veremos cómo resuelven esa idea para que no sea una repetición, no solamente del mismo día, sino de la película anterior, para ver cómo se realiza esta segunda parte de esta película, que es correcta, es una buena comedia, una comedia bastante simplona, pero con una idea que en su sencillez divierte. La película se llama Feliz Día de tu Muerte, película que la pueden encontrar en los servicios digitales aquí en Argentina, o si no, de una manera muy simple en internet, ponen ese nombre. Happy Death Day es el día, el nombre en inglés, y la pueden ver de una manera muy simple por internet, o si no, les repito, está en Flow, está en OnDirecTV, está en HBO Plus y demás de los servicios que están ahora en el cable en nuestro país. La película que analizamos en el día de la fecha se llama Feliz Día de tu Muerte. La trajimos aquí al programa porque se anunció la secuela y la fecha de estreno es bastante pronta, febrero del 2019. Feliz Día de tu Muerte, esta película cómica de terror que analizamos en el comienzo de Hecho de Cine. Estas escenas muestran a cuánto llegó el entusiasmo de los marplatenses y de los centenares de miles de veraneantes. A lo largo de 30 cuadras, desde la estación del ferrocarril hasta la residencia destinada a los gratos visitantes, una estrecha y cálida fila de afecto sigue la lenta marcha de los vehículos, en cada uno de los cuales se descubre el rostro amigo y famoso del artista. En las proximidades del Hotel Provincial está también el pueblo que quiere ver de cerquita y tal cual son a los que ven siempre magnificados y sometidos a las transformaciones aparentes o espirituales de las creaciones que personifican. Y mientras abundan los comentarios, el entusiasmo siempre sigue alerta y pronto a manifestarse en el aplauso o el viva vehemente. Esta música, esta introducción, nos dice que tenemos que hablar del Festival Internacional de Cine Mar del Plata. Y en el día de hoy nos toca analizar la edición número 11. Dije 17 al principio, perdón, fue por el año, ayer fue la edición número 17 de los Premios Cóndor de Plata. Hoy analizamos la edición número 11 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Edición que se celebró en 1969, aquí en nuestra ciudad de Mar del Plata. El premio a Mejor Director en este año fue para un director de los Estados Unidos llamado Frank Perry, por la película El Último Verano, una cinta dudosa. Ganó el premio a Mejor Director, pero es una película dudosa, El Último Verano, llamada de Frank Perry. Mientras que el premio a Mejor Actor fue para Ugo Tognazzi, por una película italiana titulada El Comisario Pepe. El premio a Mejor Actriz fue para Liza Minnelli. Liza Minnelli, sí, que estuvo presente en el Festival de Mar del Plata y que ganó el premio a Mejor Actriz aquí en nuestra ciudad, por la película Los Años Verdes, película de los Estados Unidos, mientras que el premio a Mejor Película en Castellano fue para Juan Lamaglia, esta película dirigida por Raúl de la Torre, película argentina. En este caso, el premio que no se llamaba más Gaucho, por lo que hemos comentado la edición anterior del festival, sino que se empezó a llamar Cóndor de Oro, fue para una película brasileña, una película muy buena de Brasil, una cinta que les recomiendo si no la han visto. Se llama Macunaíma. Macunaíma es una película que es una comedia brasileña de 1969. La dirigió Joaquín Pedro de Andrade. Fue basada en una novela de Mario Andrade, del mismo nombre. Macumainá se llama. Es una historia que cuenta el relato de un antihéroe, o un héroe sin ningún carácter, como le dicen en la película, nacido en lo profundo de la selva virgen. De negro, este hombre, se transforma en blanco y cambia la selva por la ciudad, donde vive increíbles aventuras, acompañado por sus hermanos. En la ciudad sigue una vida bastante libre, conoce y ama a una guerrillera llamada Si, y se enfrenta al villano millonario, el señor Pietro Pietra, para reconquistar un amuleto que heredó de Si, un amuleto que le daba algunos poderes. Victorioso, este hombre, Macunaimá, regresa a la selva cargado de electrodomésticos inútiles, trofeos de la civilización. Esta película está basada en la obra de Mario de Andrade. Esta película innovó en su momento en la estética del cine novo brasileño. En su momento hemos analizado la historia de este tipo de cine al incorporar elementos de lo que fue el propio cine histórico de Brasil mediante la actuación de Grande Otelo y transfigurar hechos de la vida política brasileña que invadieron este relato épico de las andanzas de Macunaimá entre figuras de la mitología popular brasileña. Es una película emblemática de los años 60 de Brasil, de toda Latinoamérica. Macunaimá actualizó ese legado del modernismo en Brasil y estableció esa tan buscada relación del cine nuevo o el cine novo brasileño con el gran público, con las grandes masas. El director de la película, Joaquim Pedro de Andrade, consiguió con esta cinta realizar una caricatura bastante satírica de la condición humana, una parodia con aspectos raciales, sociopolíticos y económicos en Brasil. Es la historia de un aborigen, así más simple, llevada al extremo más sencillo, la historia de un aborigen que por magia se transforma en un hombre blanco y de la selva se pasa a vivir a la ciudad. Es una crítica a la situación política de los 60, de fines de los 60 en Brasil. Es una muy buena película. Si no la vieron, es una comedia, por supuesto, pero es una parodia a todo ese racismo que hay y que continúa en gran parte de Latinoamérica sobre y hacia las culturas aborígenes, originarias de cada uno de los pueblos latinoamericanos. En este caso, la película Macunaimá se llama, de 1969. Se estrenó en Brasil ese año, luego pasó por Mar del Plata y se ganó, en este caso, el Cóndor de Oro a la mejor película. La cinta rápidamente que analizamos en este comienzo de Hecho de Cine se llama Macunaimá, ganadora del premio número 10 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, película que dirigió Joaquim Pedro de Andrade, película brasileña. Anoche, una cosa rara, ahí a lo que dicen en Escandinavia, a la hora del lobo, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, estábamos Fabián y yo en el mismo cuarto, escuchamos una voz, y yo le digo a Fabián, que está en otro cuarto, apagá la tele. Alguien dice, soy el manco. Callate, Fabián. Y entro al cuarto y está dormido. Y yo, ¿quién dice eso? Soy el manco. Entonces, escuchamos un susurro. Y yo no creo en esta cosa, pero resulta que el Manco Casas, que fue un gran jugador de San Lorenzo, que nació el 28 de octubre de 1943 en Mar del Plata, justamente, nos venía a decir que le pidiera al público acá que pongan, sean cuervos o no, plata para los metros cuadrados para volver a Boedo. Nada más. Y ya no hablamos más del fútbol. Viva el manco malplatense. Todo el equipo de Hecho de Cine necesita un breve descanso para seguir filmando. No te vayas, que ya volvemos. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Volveré con mi caja de alfajores al Alcarce. Mar del Plata, mi amor, tu regalo y tu sabor. Volveré con mi caja de alfajores al Alcarce.

entre sus seguidores, preguntando cuáles eran, para ellos, las mejores trilogías de la historia del cine. Y esa encuesta me inspiró para realizarles una muy parecida con respecto a lo que es para mí, cuáles son las mejores trilogías del cine. En este caso, esa encuesta francesa dio que, por ejemplo, el tercer lugar, o sea, la tercera mejor trilogía de la historia del cine para esa cantidad de personas, todos franceses, dijeron que la tercera mejor trilogía fue la original de Star Wars, o sea, Star Wars episodios 4, 5 y 6. El segundo lugar para El Padrino, las trilogías, por supuesto, las tres películas del Padrino. Y en el primer lugar, la trilogía del Señor de los Anillos. Eso fue el resultado de esta encuesta que se hizo en Francia, con una enorme cantidad de personas que participaron, y se dio que las tres mejores trilogías de la historia del cine son El Señor de los Anillos, El Padrino y La Guerra de las Galaxias. No tengo nada en contra de esta lista, por supuesto, a mí El Señor de los Anillos me encanta, El Padrino me parecen las dos primeras de las mejores películas que se han hecho en la historia del cine, y La Guerra de las Galaxias, bueno, es una película de ciencia ficción. O sea, me gusta, pero no estaría dentro para mí de las mejores trilogías de la historia del cine. No tengo nada en contra de esta lista, por supuesto, pero yo les quiero agregar tres trilogías más que me parecen que forman parte, tendrían que formar parte de lo mejor de la historia del cine, porque las tres trilogías que vemos, Star Wars, El Padrino y El Señor de los Anillos, son tres trilogías de los Estados Unidos y en el mundo se hacen trilogías. Por lo tanto, les he traído un análisis rápido de la que son para mí otras tres trilogías excelentes que deberían estar en todas las listas de las mejores trilogías de la historia del cine. Vamos a cambiar la música y nos vamos a ambientar un poquito porque les quiero presentar tres trilogías. Espero que conozcan alguna y si no las conocen, busquen las películas porque sinceramente son una maravilla. Las nueve películas, porque son tres trilogías que les quiero presentar. La primera es la llamada Trilogía de la Venganza. Hemos hablado mucho de estas películas aquí en Hecho de Cine. También en Tarde para Excusas hemos analizado algunas de estas películas. La Trilogía de la Venganza es una trilogía que viene de Corea del Sur. Se comenzó en el 2002 esta trilogía con una película llamada Empatía por el Hombre Venganza. Se siguió, se continuó con la segunda parte, con una obra maestra. Si uno busca cuál es la mejor película de la historia del cine en Corea del Sur, en el 99.99% de esas listas aparece como primera esta cinta, llamada Old Boy. Y se finalizó esta trilogía en el 2005 con la parte final llamada Empatía por la Mujer Venganza. Empatía por el Hombre Venganza, Old Boy, y Empatía por la Mujer Venganza. Es una trilogía que dirigió y que escribió Park Chan-wook, un enorme, pero enorme con mayúsculas, director de la historia del cine de Corea del Sur. Se centra, como podrán imaginar, la trilogía de la venganza en las temáticas como la venganza, la violencia y la salvación. La primera película, Empatía por el Hombre Venganza, es una historia de venganza que termina mal. Cuenta la historia de un hombre sordo mudo, que secuestra a una joven para pagarle una operación de riñón a su hermana. Inesperadamente esa joven en ese secuestro muere y su padre comienza una intensa búsqueda de ese hombre que la secuestró y la asesinó. Son todas las tres películas fuertes, hay que decirlo, pero tienen un mensaje sobre el sentido de la palabra venganza que es impresionante. La primera, Empatía por el Hombre Venganza, del 2002, la historia de una venganza que termina mal. La segunda película, que es una de las obras maestras de la historia del cine, llamada Old Boy, cuenta la historia de un hombre que es secuestrado y que es mantenido preso en una habitación por 15 años, sin saber por qué ni para qué. Lo agarran, lo secuestran y lo ponen preso, lo meten preso 15 años. Un día, como cualquier otro, el preso lo dejan en libertad, sin ninguna explicación. Cuando sale, este hombre empieza a buscar esa venganza hacia la persona que lo secuestró para tratar de entender por qué estuvo 15 años preso sin saber la razón. Es una película que es una obra maestra desde lo actoral, desde lo visual y desde lo narrativo. Tiene un final que es totalmente inesperado. Se hizo una remake de esta película en los Estados Unidos porque, como todas obras maestras que se hacen en el mundo, Estados Unidos la agarra y hacen su película. Vean la película de Park Chan-wook, la película original, la película del 2003, llamada Old Boy. La de Estados Unidos se llama exactamente igual, Old Boy, pero vean la original, la que hizo en el 2003 Park Chan-wook. Esta película ganó el premio Grand Prix en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Justo ese año, el miembro, el presidente del festival, del jurado del festival, era Quentin Tarantino. Y Tarantino dice que era, y que es, una de las mejores películas que vio en toda su vida. La película se transformó en un clásico moderno indiscutido de la temática venganza dentro del mundo del cine. Mientras que la tercera película de esta trilogía se llama Empatía por la Mujer Venganza y cuenta la historia de una mujer que va a prisión por un crimen que no cometió. Cuando logra quedar en libertad, ¿qué va a hacer? Va a ir en busca de esa venganza hacia el verdadero asesino de esa persona que a ella le acusaron de haber matado. Compitió en el Festival Internacional de Cine de Venecia y es una trilogía impresionante, que les va a dar vuelta a la cabeza, sinceramente, sobre el significado de la palabra venganza y la manera en la que este director de Corea del Sur, con muchísima imaginación y con mensajes bastante crudos sobre la realidad en Corea del Sur, que se puede emular en cualquier parte del mundo, les va a dar vuelta a la cabeza. La trilogía de la venganza la pueden encontrar en internet, o si no, buscan cada una de las películas: Empatía por el Señor Venganza o por el Hombre Venganza, Old Boy, que es una obra maestra, y la última, Empatía por la Mujer Venganza, una trilogía que fue la manera de Park Chan-wook, este director de Corea del Sur, de mostrar su idea de cómo se tiene que hacer cine policial, un thriller, con la temática de la venganza como eje narrativo. La siguiente trilogía que les quiero recomendar es una trilogía muy conocida, una trilogía que, es más, tuvo una de las remakes, se estrenó hace poco en los cines, que es la trilogía de Millennium. Son tres películas suecas basadas en las novelas de Stieg Larsson. Las tres películas se estrenaron las tres en el 2009. La primera fue La chica del dragón tatuado, la segunda La chica que jugaba con fuego y la tercera La reina en el palacio de las corrientes de aire. La chica del dragón tatuado fue la primera. Fue dirigida por Nils Arden Oplev, protagonizada por Naomi Rapace. Cuenta la historia de una periodista de investigación. Un periodista de investigación acusado de difamación y sentenciado a 3 meses de cárcel. Apartado de su trabajo, recibe la llamada de un anciano. De un anciano que tiene un solo pedido: descubrir cuál de sus familiares mató a su sobrina. Es así como este hombre conoce a una joven, a una hacker, con quien comienza a investigar esta extraña desaparición de la mujer. Esta primera película tuvo una remake que se llamó exactamente igual, La chica del dragón tatuado, que la protagonizó Daniel Craig y que la dirigió David Fincher, no hace mucho tampoco. Es una enorme película, la versión original de Suecia, película del 2009. La película que hizo David Fincher también es bastante interesante, pero la original es mucho mejor. En este caso, La chica del dragón tatuado tuvo una secuela casi inmediata en Suecia, llamada La chica que jugaba con fuego. Fue dirigida nuevamente por Daniel Anderson y también protagonizada por Naomi Rapace. Cuenta la historia de 2 años después de los hechos ocurridos en la primera película. Ese periodista empieza a trabajar en un libro sobre tráfico de mujeres en Suecia, con el único equipo de investigación que le quedaba. Pero un día todo el equipo desaparece y al día siguiente aparece asesinado. Y las pruebas indican que la autora de la masacre fue la hacker, esa mujer que lo ayudó a resolver el crimen anterior. El periodista decide ir en busca de la verdad para defender a su mejor amiga, porque luego de ese hecho en la primera película se transformaron en grandes amigos. Y cuando aparece todo su equipo de investigación asesinado, la única sospechosa es justamente ella. ¿Pero qué pasaría si de verdad esa mujer fue la asesina de todo ese grupo? Es más o menos la pregunta que te plantea la película, que no les voy a contestar porque si no les arruino la película, pero La chica que jugaba con fuego, la segunda parte de esta enorme trilogía, la trilogía Millennium. La tercera película, La reina en el palacio de las corrientes de aire, fue dirigida por Daniel Alfredson, el mismo, y también protagonizada por Naomi Rapace. Es el final de la trilogía Millennium. Cuenta la historia de Lisbeth, esta hacker, que se encuentra en un hospital, Su vida pende de un hilo, pero quiere venganza por lo sucedido en la película anterior. Quiere demostrar que ella no es una asesina y al mismo tiempo defenderse de los enemigos que quieren matarla. Por otro lado, el periodista se encuentra redactando una revista periodística y ese nombre que elige se llama Millennium y ahí es el nombre que le da a esta trilogía. La trilogía Millennium, una, para mí, de las mejores trilogías policiales que se han hecho en la historia del cine. Una trilogía de Suecia. Pasamos de Corea del Sur, vamos a Suecia y ahora nos vamos a Polonia. La trilogía polaca que les recomiendo que es una maravilla. No siempre tenemos que encasillarnos en Estados Unidos para encontrar buen cine, para que las mejores trilogías siempre sean de Estados Unidos. En este caso, una trilogía de Polonia, la llamada Trilogía de los Tres Colores. Trilogía polaca, cada película representa un color. La primera se estrenó en 1993, se tituló Azul, la segunda Blanco, del 94, y la tercera Rojo, también de 1994. Las tres películas fueron dirigidas por Krzysztof Kielowski. Azul, Blanco y Rojo, en ese orden, son los colores de la bandera de Francia. Y es el nombre que ha elegido el director para darle título a cada una de estas tres películas. Las ideas de esta trilogía están basadas en las ideas de la libertad, la igualdad y la fraternidad de Francia. Cada uno de los colores de la bandera significan algo y cada una de las películas, dependiendo de ese color, tienen la intención de contar una historia que tengan que ver una con la igualdad, la otra con la fraternidad y la otra, por supuesto, con la libertad. La primera se llama Azul, hace alusión a la libertad y fue protagonizada por Juliette Binoche. Ambientada en París, cuenta la historia de una mujer cuyo marido e hijo son asesinados en un accidente de tránsito. Libre de toda responsabilidad familiar, ella decide alejarse de la sociedad y aislarse en su libertad. Pero pronto se da cuenta que en la actualidad esa libertad es algo imposible de realizar. Ganó el premio a Mejor Película en el Festival de Venecia y Juliette Binoche estuvo nominada al Oscar a Mejor Actriz en ese año. La segunda película, Blanco, hace referencia a la igualdad y está protagonizada por Julie Delpy. Cuenta la historia de un hombre tímido, un hombre muy vergonzoso, que se queda solo luego de que su esposa lo abandonase. Humillado por la situación social de su país, y de París en especialmente, que es donde está viviendo, este hombre queda sin trabajo, queda sin hogar y queda sin amigos. Es así como en soledad intentará recuperar lo que alguna vez tuvo y al mismo tiempo cobrar venganza por lo que sucedió. Esta película, Blanco, ganó el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín y fue la película que en ese año eligió Polonia para los premios Oscar. La tercera película de esta trilogía se llama Rojo, habla sobre la fraternidad y fue protagonizada por Irene Jacob. La mejor de las tres para mí. Si tienen que elegir una de las tres, vean Rojo. Es una maravilla esta película. Cuenta la historia de una joven estudiante que se gana la vida siendo modelo. Ella le salva la vida a un perro que estaba a punto de ser atropellado. Y es así como va en busca de su dueño y llega hacia un juez. Un juez jubilado que posee una extraña obsesión. Escuchar las conversaciones telefónicas de sus vecinos. Lo que antes era un trabajo de espionaje, ahora se convirtió en un vicio para ese hombre. Pese a que reprueba esa actitud, esta joven, esta protagonista, empieza a sentir una extraña amistad por ese anciano. Obtuvo 3 nominaciones a los premios Oscar, Mejor Fotografía, Mejor Director y Mejor Guión, y compitió por la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes. 3 películas, que de esas 3 son maravillosas las 3, pero les recomiendo Rojo. Si no la vieron, búsquenlo. Empiecen por ahí. Es una película impresionante, que no solamente habla de política, la historia de un juez que continúa haciendo delitos luego de jubilado, escuchando conversaciones de sus vecinos de manera ilegal, y la historia de esta mujer que salvó un perrito, que encuentra a su dueño y que empieza a ver cómo ese anciano tiene otras intenciones con aquellas personas que lo rodean. 3 trilogías que para mí son de las mejores que se han estrenado en la historia del cine. Una trilogía polaca llamada La Trilogía de los Tres Colores, la película, por supuesto, Azul, Blanco y Rojo, la trilogía Millennium con estas 3 películas de Suecia, películas policiales de crimen, películas que hablan sobre el mundo también informático, películas que son impresionantes en su calidad, y luego, por supuesto, la primera que les recomendé, la trilogía de la venganza, esta trilogía de Corea del Sur. 3 trilogías bastante distintas, de distintas partes del mundo, con temáticas totalmente opuestas, pero que te dan el ejemplo de que no siempre hay que ir en busca de lo mejor del cine a los Estados Unidos, y sí e ir a distintas partes del mundo, que en otras partes también se hace buen cine. En este caso, Corea del Sur, Polonia y Suecia le han regalado al mundo cinéfilo tres trilogías que para mí son de las mejores de la historia del cine, sin por supuesto desmerecer al Señor de los Anillos, al El Padrino y a Star Wars, que son las que fueron elegidas por este medio francés. Tres trilogías que a mí me parecen de las mejores que se han estrenado en la historia del cine. Espero que les gusten. Si no las vieron, busquen alguna y se van a encontrar con una manera totalmente abrumadora de mostrar y de ver la realidad en cada uno de estos distintos países que se fueron estrenando. Al principio del programa hablamos de la película Feliz Día de tu Muerte y vamos a levantar un poco el ánimo de este viernes, porque ahí es viernes, estamos llegando casi al fin de semana y escuchamos el tema principal de la película Feliz Día de tu Muerte. Recuerden, película de terror cómica, y el tema principal de la película tiene que ser algo que tenga referencia a dicho género. Escuchamos el tema principal de esta película, una canción bastante particular de la película Feliz Día de tu Muerte. Yeah. últimos minutos de programa. Ayer estrenó Aquaman en toda la Argentina, en Mar del Plata, y les traje los primeros resultados de taquilla porque es el último gran estreno de este año. Y por supuesto había mucha expectativa para ver cuánta gente iba a llevar a Aquaman ayer en su día de estreno, para ver si levanta un poco la taquilla en nuestro país. En su primer día de estreno, Aquaman, esta película nueva de DC Comics, vendió 40.500 entradas en sus 364 salas y se quedó, por supuesto, con el primer puesto. 40.000 entradas no está mal para un día de estreno fuerte, pero tampoco es un número sorprendente. Mientras tanto, el documental Volver a Boedo vendió 634 tickets en lo que es sus 14 pantallas, que no ha llegado a Mar del Plata esta película, este documental, pero que estrenó en la ciudad de Buenos Aires con 634 espectadores y se ubicó en el octavo puesto. Para que vean, top 10, octavo puesto, una película que llevó 600 personas. Para que vean la cantidad, la poca gente que está yendo al cine. La venta total del día de ayer fue de alrededor de 69.000 personas. Es un buen aumento con respecto a la semana anterior, pero un jueves bastante flojo, teniendo en cuenta el estreno fuerte de Aquaman. Otro estreno del día de ayer que quedó dentro del top 10 fue Lino, una aventura de 7 vidas. Esta película de animación brasileña que se ubicó en el noveno lugar con 532 entradas en sus 51 salas. Película que ha estrenado en la ciudad de Mar del Plata y que si quieren llevar a sus hijos vayan a verla porque es una linda película. La historia de un hombre que se disfraza de gato para animar las fiestas de cumpleaños de los chicos, que está cansado de que se burlen de él y que de un día se encuentra con la opción mágica de que le den un deseo. Ese deseo sale mal y se transforma en gato el personaje. Así que es una linda película brasileña de animación que el director sabe todas las limitaciones que tiene con el mundo animado y los aprovecha bastante bien esos límites que tiene. Finalmente, la película Algo Celosa quedó muy cerca del top 10. Otra película que llegó a la ciudad de Mar del Plata. Vendió 200 entradas en 12 pantallas y logró posicionarse en el 14º puesto. La taquilla de los estrenos de ayer, bastante bien, pero pues esperaba un poquito más para Aquaman. Veremos este fin de semana cómo le va a la nueva película de superhéroes de DC Comics. Por otro lado, recordarles hoy, en estos momentos ya se ha estrenado Roma, la película de Alfonso Cuarón, película que es para mí la mejor película de este 2018. Así que si no la vieron en el Festival Internacional de Cine Mar del Plata, se acaba de estrenar en Netflix. Así que véanla, disfrútenla y, como les digo siempre, debátanla. Porque es una película muy dura, muy hermosa visualmente, en su fotografía, en la manera en la cual el director Alfonso Cuarón dirigió a sus actores. Una película toda filmada en blanco y negro. Una película que narra más o menos la infancia del director, pese a que no se lo nombra nunca al director. Es la historia de su nana, la historia de esta mujer que ha convivido con él durante toda su infancia y que ha ayudado en su casa. Una historia dura de ver por momentos, pero una historia con mucho amor y un homenaje, por supuesto, a todas esas mujeres que han criado niños sin ser precisamente sus madres. Una muy linda película. Para mí la mejor película de este 2018, que seguramente se va a llevar una enorme cantidad de Oscars. El Oscar a Mejor Película Extranjera creo que ya se lo tiene asegurado para México. Y luego veremos si Roma logra pasar la barrera de Mejor Película Extranjera para competir por otros premios que seguramente Mejor Director, Mejor Guión va a estar allí presente. Hoy estrenó hace un ratito Roma por Netflix, esta película que fue la cinta de clausura del Festival Internacional de Cine Mar del Plata de este año. Y que se las recomiendo nuevamente. Hemos hablado mucho sobre esta cinta y que hoy, al fin, llegó a la pantalla de Netflix. Roma, de Alfonso Cuarón. Para mí, la mejor película de este 2018. Estrenó y estrenó por Netflix, que no es nada pasajero que se haya estrenado por Netflix. Una película que Alfonso Cuarón no consiguió apoyo para estrenarla en cines. Ninguna productora cinematográfica de Hollywood quería financiar esta película hasta que llegó Netflix. Le dio plata para que haga la cinta, Netflix le dio la posibilidad de estrenarla y se estrena por Netflix. Con todas las contras y todas las cosas positivas que tiene el servicio de streaming, una película que no hubiese sido por este servicio de streaming, no llegaba a ninguna parte del mundo. Así que hay que celebrar estas cosas que tiene Netflix, no solamente el estreno de Roma, el año que viene el estreno de lo nuevo de Martin Scorsese, el estreno de lo último de los hermanos Coen y tantas otras producciones que Hollywood no se anima a financiar y que está agarrando Netflix y que le está pasando el trapo de una manera impresionante. Roma de Alfonso Cuarón acaba de estrenar en Netflix y por supuesto se las recomiendo. Y de esta manera hemos llegado al final de Hecho de Cine. Bueno, me callo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. En el día de hoy me ha acompañado la mejor operadora de Radio de la Azotea, Carolina Herli. Que tengas un hermoso fin de semana, Caro. Por supuesto, fin de semana hermoso para todos ustedes. Esperemos que no llueva este sábado, este domingo, para que podamos ir un ratito, aunque sea a la playa, en este comienzo de lo que parece ser un verano bastante complicado en la ciudad de Mar del Plata. Ahora se quedan con Claudio Torres y Tarde para Excusas. Esto fue Hecho de Cine, porque el séptimo arte al fin encontró su lugar. En mi participación del día de hoy en Tarde para Excusas les quiero contar algo muy interesante con respecto a Lucrecia Martel. Esta directora argentina que vino al Festival de Mar del Plata este año, directora muy reconocida en el mundo, que le dijo que no a Marvel. En Tarde para Excusas se los cuento. Dijo que no a un proyecto multimillonario que le ofrecieron a Lucrecia Martel, nuestra directora, y dijo que no. En un ratito se los comento. Como les digo, siempre vayan al cine, debatan y disfruten este hermoso arte. Quédense en sus casas mirando Roma y disfruten esa maravilla que hizo Alfonso Cuarón. Nos volvemos a encontrar el lunes a las 14 horas aquí por Radio de la Azotea. Chau.